19:40 minutos en toda la República Argentina. Seguimos haciendo radio, seguimos en este panorama informativo con las noticias más trascendentes de la jornada. Pero también nos queremos anticipar a lo que va a suceder el fin de semana. Y va a haber, como te lo decía hace un ratito nada más, un hecho importante, un hecho solidario trascendente. Esto va a ocurrir el domingo, ¿eh? Nos vamos para las calles de nuestra ciudad. Está allí el colega, ¿eh? El conductor de la mañana, el conductor central de la radio, pero que hoy nos está dando una mano. Adrián Gambarte, ¿cómo le va, Tucu, querido? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, güey? Buenas noches, Leo. Bueno, un agrado saludarte esta hora y poder colaborar un poco, ¿no? Y sobre todo colaborar con lo que se viene en esto que usted lo iba anunciando. Se viene el fin de semana y se viene también con actividades solidarias que, bueno, que buscan un doble sentido, Leo. Uno, un poco incentivar un poco la economía de un sector de la sociedad que necesita, ¿no? Que necesita vender para que le entre una moneda al bolsillo, y a la vez también colaborar con una institución de forma solidaria. ¿De qué se trata todo esto? Usted ya lo venía adelantando, el Club Sport, la subcomisión de mujeres del club, está organizando un launlet. Y para eso, para que nos cuente más de qué se trata, la tengo a Fernanda Abreu, que pertenece a la subcomisión. Buenas tardes, Fernanda, ¿cómo estás? Hola, Adrián, buenas tardes, mucho gusto. Gracias por estar acá, gracias por apoyarnos como siempre. Así que, bueno, vamos a convocar a la gente que nos venga a visitar, a que venga a comprar el regalo del Día de la Madre. Va a ver. Vamos a empezar, vamos a prolijar la cosa. Esta es la cuarta edición de este outlet que se realiza en el Club Sport. Sí, esta es la cuarta edición que hacemos, la venimos haciendo una vez por mes. La primera fue antes de la pandemia, y bueno, ahora en este año esta es la tercera. Bueno, interesantísimo porque cuenta, ¿no?, que es la primera, la cuarta. ¿Cómo surge la idea de organizar los outlets? En realidad se nos ocurrió por el tema de emprendedores, de crear para que los emprendedores vayan a exponer sus productos, ya que no tienen un local físico. Bueno, darle una mano también a los emprendedores, a los artesanos, a la gente que vende moda circular, como se dice ahora. Y bueno, entonces nos surgió la idea de tener esos puestos y a la vez tender una mano a alguna institución que le pueda ser útil. Entonces colaboramos con eso. Bueno, tiene un precio tener el puestito en este outlet. ¿Cuánto sale y para qué? El precio del tablón lo alquilamos, es un tablón grande de 3 metros con 2 sillas, lo alquilamos a 1.000 pesos, ¿sí? Y bueno, ellos llevan su mantel rojo para respetar los colores de nuestro club. Y bueno, y ahí exponen todos sus productos, ¿sí? Bueno, y esto que recaudan es para una institución, ¿no? Sí, lo que recaudemos ahora va a ser para la institución, para el Centro Educativo Oncológico. Sí, se pide una donación de útiles de escolares para colaborar con ellos. Ya venimos colaborando, hicimos unos módulos, tipos apuntes, para que ellos puedan estudiar. Y bueno, nos dimos con la sorpresa que muchos no tienen ni siquiera una hoja para escribir o un lápiz. Entonces se nos surgió la idea de colaborar con útiles escolares. Este centro educativo estaría en Córdoba, es de una fundación, lo decíamos, y tiene que ver con terminar el primario y el secundario, ¿no? Sí, ellos estudian primaria y secundaria ahí en el centro educativo. El centro educativo está atrás del Hospital Rawson, pertenece a una fundación del doctor Alonso, y bueno, ellos se hacen cargo, digamos, de lo que es tema de edilicio, de pagar su alquiler, la luz, el agua, bueno, todo eso. Y hay profesores, tienen un gabinete psicopedagógico también. Y a la vez, aparte de estar ellos este domingo, que van a estar con un stand, van a estar también la fundación no, del desarrollo social, por el tema de la lucha contra el cáncer de mama, ¿sí? Así que van a estar con el tema de folletería y hacer la campaña, porque es el mes rosa, se va a llamar, que empieza mañana, el 1 de octubre. Bueno, un montón de cosas, Leo, como te darás cuenta. Ahora nos vamos ahí a meter directamente en esto que tiene que ver con los emprendedores, Fer. ¿Cuáles son los productos que se pueden encontrar, por ejemplo? Por ejemplo, va a haber artesanía, decoración, lo que es moda circular, zapatos, accesorios, bisutería, va a haber mesa dulce, también va a haber una barra móvil que va a hacer licuados, todo lo que es jugos, limonadas, va a haber un pequeño show artístico de folclore a cargo de los chicos de Lunay. Así que, bueno, va a ser muy lindo, va a haber mucha gente. Yo creo que quiero que se sumen, quiero que nos vayan a visitar, que conozcan el lugar, porque hay mucha gente que no conoce el lugar. Y bueno, para que las próximas ediciones también se siga sumando más gente. Bueno, también nos contaba que iba a haber, por ejemplo, los chicos que buscan fondos para el viaje egresado, también tuvieron en otras oportunidades. Sí, está el Colegio Paula, que ellos están juntando para el viaje de estudios. Sí, van a poner una mesa dulce de bizcochuelos, café, de chocolatada. Bueno, va a estar muy divertido sobre todo, ¿no? Sí, va a estar divertido y a la vez también sumar otro tipo de gente, ¿no? Y darle una mano también a estos colegios. Ahora sí, recordame el horario y bien la dirección a aquellos que no conocen. Bien, el horario es a partir de las 15 horas, va a estar abierto al público. Recordamos que es entrada libre y gratuita. Lo que sí, los que quieran colaborar con algún útil para estos chicos del centro educativo, es todo bienvenido. Y hasta las 20 horas, ¿sí? Y la ubicación es frente del poli en el Sport Club, justo al lado del Banco Macro, ahí es la entrada. Bueno, Fer, muchas gracias. Gracias a ustedes y los esperamos a todos que vayan a compartir un ratito con nosotros. Bueno, está ahí Fer Abreu de la Subcomisión de Mujeres del Club. Bueno, contándonos de esta actividad muy linda que tiene... Bueno, de diferentes cuestiones a movilizar, ¿no? Por un lado, movilizan a los emprendedores, por el otro lado, también colaboran con esta institución, esta fundación que se dedica a brindar apoyo escolar a un sector muy vulnerable. Me contaba que tiene que ver con aquellas personas que no concluyeron el secundario, con aquellas personas que no concluyeron el primario, que tienen que iniciar el primario, bueno. La verdad que está muy lindo, Leo. Además, Tucu, es interesante la red de comunión, ¿no?, que están logrando con otras organizaciones, porque también van a estar participando, lo decía ahí recién, las pibas y los pibes que están juntando el mango. Sale carísimo, ¿eh? Hoy, digo, no es como en nuestra época, si bien también salía caro, pero creo que era un poco más accesible en nuestra época, ya a finales de la década del 90, Tucu, viajar a Bariloche. Hoy sale, pero fortuna pagarse un viaje de estudios. Así que ahí están juntando la moneda y en esa comunión, ¿no? Porque, digamos, no tiene nada que ver con el club, no tiene nada que ver con las organizaciones que dan una mano para tratar el cáncer. Y sin embargo, están todos allí mancomunados, ¿no? Ah, la verdad que está bueno dar difusión a esto y queremos estar acá, Leo, por eso, bueno, me sumé en esta tarde de jueves. Perfecto, excelente laburo, Tucu, vaya a descansar. Te mandamos un abrazo de acá de las calles. Abrazo, ¿eh? Hasta allí el Tucu Adrián Gambarte con este móvil, ¿eh?, que nos queríamos anticipar para el domingo que va a ocurrir allí en el Sport Club, en este